Mañana, sábado 8 de abril, va a haber una actividad en la Junta Vecinal del barrio Santa Clara. ¿La tengo a Yelén? ¿Está Yelén en línea? Yelén, ¿cómo te va? Buen día, buen mediodía. Buen mediodía, Maymay, Copuche, ¿cómo andan? Bien, acá estamos, también compartiendo de esta peña popular. Contame, contar a los que están escuchando de qué se trata. Bueno, es así tal cual como vos decís, es en relación a la marcha que se va a hacer, que le llamamos Petú Mongueleín. Se arranca a las 8 de la noche al barrio Santa Clara. Bueno, va a haber un montón de artistas, va a estar el Rolly, Grupo Unión, La Menguante, Cristian Estebanacio, Turi Bayer, y otros y otras. Va a haber comida, empanadas, tartas, para tomar, para bailar. Esa. Y, bueno, a full. Bueno, y todo lo que se recauda ahí sirve para hacer la logística, como así se denomina, o todo el aguante de la marcha del 20 al 24 de abril. Claro, sí, la idea es poder costear todo todo lo que nos sale, toda esta movida, ¿no? Que es grande y queremos que sea muy grande, ¿no? Queremos que se pueda sumar cualquiera, porque como vamos a pasar por toda la línea sur, queremos garantizar también que a quien le interese, quien se sienta convocado o convocada, pueda participar. Entonces, bueno, está bueno que tengamos un fondo y, bueno, aparte vamos a hacer remeras. Para los que quieran pueden llevar su remera y vamos a hacer serigrafía con unas estampas que hicimos nosotras. Y, bueno. Bien. Bienvenido sea. Bueno, Peña Popular, Petú Mongueleín, para este día sábado en la Junta Vecinal del barrio Santa Clara. Ahí, bueno, a colaborar, a acercarse desde ya. Me imagino el agradecimiento a los artistas que se han sumado para esta peña, para colaborar con la gran marcha, ¿no? Sí, de 10, se recoparon todos. Y bueno, hay mucha gente trabajando también entre los artistas y entre nosotros y nosotras. Hay mucha fuerza y muchas ganas de hacerlo, así que sí, agradecemos de antemano a todos y a todas, a las que fueron a las reuniones, a los artistas, bueno, a ustedes que están siempre, a los que van a ir a bailar. Buenísimo. Agradecimiento constante. Buenísimo, abrazo grande, a Yelén, en voz a todo el equipo que está trabajando para hacer realidad este Petú Mongueleín que tendremos del 20 al 24 de abril acá llegando a la ciudad de Viedma, arrancando desde Bariloche. Abrazo grande y bueno, vamos a estar reiterando esta invitación de esta peña que se va a estar dando en la Junta Vecinal del barrio Santa Clara mañana a partir de las 20 horas. Abrazo grande. Abrazo para ustedes, gracias. Hasta pronto.